suena la trompeta. Se oye la trompeta, suena por el viento, vamos todos juntos a celebrar. Juntos se oye la trompeta, suena por el viento, vamos todos juntos a celebrar. El tiempo ya se acerca, el rey vendrá, en medio de las nubes regresará, y todas las rodillas se doblarán, y todas las naciones se alegrarán. Manos al cielo, oh, oh, oh. Vamos a alabar. Oh, oh, oh. Manos al cielo, oh, oh, oh. Hay que celebrar. Juntos se oye la trompeta, suena por el viento, vamos todos juntos a celebrar. Juntos se oye la trompeta, suena por el viento, vamos todos juntos a celebrar. Hay un grito que se oye mundial, se escucha tambores de guerra, los santos marchando, cantando, ya listos están. Toda lengua le confesará, Cristo dice, Señor, viene ya. La iglesia se alista, las puertas abiertas y la trompeta sonará. Juntos se oye la trompeta, suena por el viento, vamos todos juntos a celebrar.